viernes 10 de mayo, para estudiar y meditar. El matrimonio ha recibido la bendición de Cristo y debe considerarse una institución sagrada. La verdadera religión no debe contrarrestar los planes del Señor. Dios ordenó que el hombre y la mujer se unieran en santo matrimonio para establecer familias que, coronadas de honor, pudieran ser símbolos de la familia celestial. Al comienzo mismo de su ministerio público, Cristo le dio una definida aprobación a esta institución que había sido creada en el Edén. Con su presencia en una boda, declaró a todos que el matrimonio, cuando se realiza en pureza y santidad y con la verdad, la justicia, es una de las más grandes bendiciones concedidas a la familia humana. Como muestra Cantares, el amor sexual puede ser algo maravilloso en el matrimonio, pero en una relación duradera no se puede basar simplemente en la belleza exterior ni en los encantos físicos. Nuestro cuerpo envejece, se deteriora. Ninguna dieta, ejercicio ni cirugía plástica hará que conservemos una apariencia eternamente joven. El matrimonio de Salomón a Sulamita es una relación comprometida de por vida. Tres veces afirman que se pertenecen el uno al otro. La primera vez es un reconocimiento de pertenencia mutua. La segunda vez, ella invierte el orden de la afirmación de su sumisión. La tercera vez expresa el deseo de él por ella. Un amor así no puede ahogarse. Es como un sello que no puede romper. Preguntas para dialogar. La descripción de Salomón hace de su esposa es casi perfecta en Cantares 4, 1 al 5, 6, 8, 7, del 1 al 9. ¿Cómo se compara con la expresión de Adán cuando vio por primera vez a Eva? Génesis 2, 23. Por ende, los esposos, ¿cómo deberían relacionarse con sus esposas? Efesios capítulo 5, versículos 28, 29. Algunos consideran que el libro de Cantares es una alegoría de la relación que existe entre Dios y el pueblo y entre Jesús y su iglesia. Si bien debemos tener cuidado de no abusar de la significación alegórica, ¿qué características de la relación entre estas dos personas son comparables con nuestra relación con Dios? Comparar con además con Isaías 54, 4 y 5 y Jeremías 3, 14 y 2 Corintios 11, 2. Lee Proverbios capítulo 31, 26, Cantares 5, 16 y Proverbios 25, 11. ¿Cuán importantes son nuestras palabras para derribar o fortalecer nuestro cónyuge o debilitar y fortalecer nuestro matrimonio? Utiliza los siguientes textos como ilustración y como ilustración adicional. Santiago 1, 26, 3, versículos 5 al 11. Reavivados por su palabra. Hoy Josué capítulo 23. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles capítulo 26 y 27.